En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a una de las divas más importantes de la música de nuestros tiempos, Beyoncé, con uno de sus primeros éxitos en solitario, del año 2003, del álbum Dangerously in Love, la canción Naughty Girl. Ahora nos vamos con algo de soul de los 70, uno de los mejores cantautores de todos los tiempos. Un hombre que nos dio muchos clásicos como Ain't No Sunshine, Just the Two of Us, Grandma's Hands, Lean on Me, Use Me, I Want to Spend the Night, Hello Like Before, en fin, un máster. Don Bill Withers llega ahora con un tema que compuso junto a Skip Scarborough, que hizo parte de su álbum Menagerie de 1977. Aquí está Lovely Day. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind, then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. It's gonna be